La única provincia de toda la Argentina que nunca adhirió a la ley de salud sexual y reproductiva es Tucumán. O sea que es una provincia que tiene un programa de salud sexual y reproductiva y va a depender de Macri y de su ministro de salud si ese programa se sostiene o no. Ya hay menos anticonceptivos, que antes nos mandaban, por ejemplo, a la Casa de las Mujeres nos mandaban anticonceptivos. Nosotros teníamos un dispenser allí para ofrecerle a todos los jóvenes que se acercaban, ya no nos mandan más. Y al no haber una ley, no haber una adhesión a la ley, eso está restringido. Estamos en una situación difícil. Por eso la importancia que el movimiento mujeres esté permanentemente planteando su demanda y su necesidad de que esto se modifique.